Estás escuchando Radio Famaillá Podcast. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá. Desde Famaillá, Tucumán, República Argentina. Integrante de la cadena 3 Argentina. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bienvenidos a María Esperanza del Mundo en este 19º programa al aire. Mi nombre es Leonel, me acompaña en la co-conducción el señor Daniel Arrieta. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Leonel. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña cada jueves. Nos acompaña también en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Nuestro refugio seguro y el arca de la salvación es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón. Tu manto es nuestro escudo, tu vida es ejemplo de amor. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. Nuestra Señora de Lourdes, Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, Reina de la Paz, Virgen guadalupana, siempre la misma mamá. Bueno, te contamos de los medios para comunicarte con nuestro programa María Esperanza del Mundo. Le voy a pedir por favor a mi amigo Daniel que nos diga cómo comunicarnos. Muy bien, Leonel. El número para salir al aire es el 03-863-461-120, interno 24. Le repito, es el 03-863-461-120, interno 24. Para los mensajes de texto es el 03-81-155-24-81-34. Le repito, es el 03-81-155-24-81-34. También se pueden comunicar y visitar el espacio que tenemos en la web a través del radio mariaesperanzadelmundo.blogspot.com. Gracias, Daniel. Bueno, te voy contando un poco de qué vamos a hablar este programa el día de hoy. Como todos saben, ya se acerca la Pascua y bueno, un poco la temática va a ser en el referido toda la Pascua, la celebración que tenemos todos los católicos y que compartimos casualmente con los hermanos del judaísmo. Ahora vamos con un temita musical y ya seguimos con más María Esperanza del Mundo. El tiempo santo nos acompaña en el canto, la fe del pueblo de Dios que nunca calla su voz, ni en la risa ni en el llanto. Es obra del ángel malo que anda suelto por la historia, echar tierra a la memoria de los pueblos y sus coplas, guitarra, verán. alegras la brisa, refrescala cuando sopla. Haremos todos memoria de la muerte del Señor, pues si muchos con ardor recordamos esa instancia, 2000 años no es distancia, la pasión sucede hoy. Queremos a la tierra que sus ritmos nos regale, tantas ondas fraternales revivan la vieja unción. Cierren tranquera los males. Bueno, seguimos aquí en María Esperanza del Mundo. Como decíamos, vamos a hablar de la Pascua. Ahora voy a pedir a mi amigo Daniel que nos lea un poco sobre la Pascua en el catolicismo. Muy bien, Leonel. Bueno, dice así. La fiesta principal de la Iglesia. La Pascua es la fiesta principal y más antigua de los cristianos. Es el corazón del año litúrgico. León I la llama la fiesta mayor y dice que la Navidad se celebra en preparación para la Pascua. La Pascua conmemora la resurrección del Cordero inmolado, Jesucristo. Manifiesta la victoria ganada en la cruz por Jesús sobre el demonio. Los hombres estábamos bajo la esclavitud de Satanás, pero en Cristo tenemos vida nueva. La fiesta de la Pascua vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Tiene además un profundo simbolismo, ya que la muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo referente al cordero pascual que los judíos comen la noche víspera del 14 de Nisán. Cristo es inmolado el mismo día de la Pascua judía, en que se inmolaban los corderos en el templo. Jesús es el cordero pascual que nos libera del pecado. Por eso nuestra Pascua, como la judía, recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo, el Cordero Pascual, la columna de fuego que guiaba a Israel. La fecha de la Pascua es variable, la razón es la conexión entre la Pascua judía y la cristiana. La Iglesia determina la fecha de la Pascua cada año según el calendario judío, que es diferente al nuestro. El calendario judío es lunar, tiene 354 días y se basa en las fases de la luna, mientras que el nuestro es solar. Cada 4 años los judíos intercalan un mes a su calendario, no según un método definido, sino arbitrariamente por el orden del Sanedrín. Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 de Nisán, o sea el 14 por la noche. Nisán es el primer mes del calendario judío. Jesús celebró la Pascua según la costumbre judía, la víspera de la Pascua, o sea, el 14 de Nisán. Murió en la cruz el 15 de Nisán y resucitó el 17 de Nisán. Resulta que en aquel año el 15 de Nisán cayó en viernes y por lo tanto el 17 de Nisán cayó en domingo. La diferencia entre los calendarios dio lugar a numerosas controversias sobre la fecha para la celebración de la Pascua. Los judíos cristianos continuaron usando el calendario judío para la Pascua. Celebran la Pasión el 15 de Nisán y la Pascua de Resurrección el 17 de Nisán. En tu amor quiero vivir. La Iglesia. iglesia romana, basada en la autoridad de San Pedro y San Pablo, celebraba la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Este domingo siempre cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El primer concilio de Nicea decretó que la práctica romana para determinar el domingo de Pascua debe observarse en toda la iglesia. En referencia al domingo de Pascua se calculan las otras fiestas movibles del calendario litúrgico. Siendo la fiesta más importante de la liturgia, la Pascua se celebra por 50 días, desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés. Según la liturgia actual, la cuaresma termina en la tarde del jueves santo, con la liturgia de la cena del Señor que da comienzo al triduo pascual. El viernes santo se hace el ayuno pascual que se continúa el sábado santo, preparatorio a la gran celebración pascual. El triduo culmina en la vigilia pascual del sábado por la tarde. Los primeros 8 días de la Pascua constituyen la octava y se celebran como solemnidades del Señor. El agua bendecida en la vigilia pascual se usa para los bautismos en toda la temporada de Pascua. En el día 40 de la Pascua se celebra la ascensión del Señor y los 90 días de la ascensión a Pentecostés. Son días de intensa preparación para la venida del Espíritu Santo. Bien, Daniel, muchas gracias por la lectura. Así es, seguimos con este preparativo para Pascua, esta época de perdón, de reflexión, de introspección. Y vamos a seguir con un temita musical de un disco llamado La Pasión según San Juan, de un compositor y poeta nuestro llamado Alejandro Mayol. Palmas de alegría, y en el viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosanna, Hosanna. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Bien, seguimos aquí al aire en María, Esperanza del Mundo, hablando de la Pascua. Seguimos acompañándolos en esta puesta al aire, en esta 19ª emisión, a través de Radio Famaillá 105.7 y a través de internet en www.radiofamaillá.com.ar. Nuestro refugio seguro y el arca de la salvación es la esperanza del mundo, tu inmaculado corazón, tu manto es nuestro escudo. Muy bien, le voy a pedir a mi amigo Daniel que nos recuerde por favor cuáles son los medios para que te comuniques con el programa. Para salir al aire, el número es el 03-863-461-120, interno 24. Para los mensajes de texto, es el 03-81-155-24-81-34. Muy bien, gracias Daniel. Ahora vamos a pasar a contarles a nuestra audiencia sobre la Pascua y sobre un tema principal, sobre cómo se celebra la Pascua en el resto del mundo hoy en día, en un mundo tan globalizado donde nos enteramos al instante de lo que pasa en el otro extremo del mundo. Nos surgió la curiosidad de conocer cómo festejan, celebran los diferentes países esta celebración cristiana. Virgen guadalupana, siempre la misma mamá, patrona. Por ejemplo, en Guatemala, un país en Centroamérica, los cortejos procesionales parten desde los distintos templos y basílicas de Guatemala. Cada uno de ellos va acompañado de una banda que ejecuta marchas fúnebres y solemnes. Este es un símbolo indiscutible de la Semana Santa en este país, donde grandes compositores de esa zona escriben bellas marchas para esta celebración. En otro país, mucho más cerca de Argentina, en Venezuela, el pueblo venezolano da reales muestras de religiosidad durante la conmemoración de la Semana Santa o Semana Mayor, como ellos la llaman. En Caracas, la capital, el acto más significativo es la procesión de la imagen del Nazareno de San Pablo desde la Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de la ciudad. Muchos son los fieles que vienen del interior del país a pagar sus promesas, ya que el santo les concedió un milagro o les ayudó en alguna petición. Estas personas, adultos o niños, llegan a la basílica con una vestimenta morada igual a la del Nazareno, con un cordón atado a la cintura y en muchos de los casos descalzos. No es extraño observar a algunos de ellos cargando en sus hombros una cruz y una corona de ramas en la cabeza. emulando el Vía Crucis del Hijo de Dios. Otra de las tradiciones de Venezuela es la quema de Judas. El domingo de resurrección se incinera un muñeco de trapo del tamaño de un hombre que simboliza al traidor Judas Iscariote. Como en otras festividades de este territorio, hay ciertas diferencias con respecto a la ejecución de Judas. En las riberas del lago de Maracaibo, por ejemplo, este personaje se ahoga en sus aguas. En otro país hermano, como lo es Perú, en Tarma, una región del Perú, esta fiesta religiosa se caracteriza por la procesión de la Virgen Dolorosa y la confección de alfombras de flores. El Jueves Santo, por ejemplo, recorren distintos lugares con ella y el Señor Crucificado. Las calles se preparan con arcos y alfombras de flores. El viernes se preparan las alfombras de flores, pero esta vez sale en procesión el Sagrado Sepulcro y la Virgen Dolorosa de luto. Y el día de la resurrección, después de la misa del Domingo de Gloria, sale en procesión el Señor Resucitado y a su encuentro va el anda de la Virgen María, quien se ha despojado de luto. En 1999 se realizó la confección de la alfombra de flores naturales más grande del mundo, con 3.200 metros de extensión, y cubrió el perímetro de la Plaza de Armas y calles adyacentes por donde pasaron las andas del Santo Sepulcro del Viernes Santo. También en esta celebración pascual queríamos saber cómo celebraban los europeos, ¿no? ¿Cómo viven esta celebración católica? Por ejemplo, en España, en Sevilla, la imagen del Cristo resucitado alucina al pueblo. La multitud se aglomera frente a las parroquias y a las calles de la ciudad para admirar el paso de la imagen de Jesús, del gran poder y de la Virgen del Misterio. Estas son imágenes realizadas por los mejores artistas de la historia de la capital de Andalucía desde el siglo XVIII, restauradas y mantenidas a través del tiempo. Cada cofradía recorre Sevilla desde su parroquia hasta la catedral con un horario y un tramo predeterminado. La tradición de estas es parte de la historia de este pueblo. Fueron fundadas a partir del siglo XII y presentan la religiosidad y el fervor del pueblo de Andalucía. Desde el medioevo han sido asociaciones de carácter laico y generalmente limitado, unidas por diferentes causas y bajo la adoración de un santo patrón, de la Virgen María o de Cristo y su pasión. Finalmente, en Roma, en Italia, finalmente, específicamente en el Vaticano, se realizan significativas celebraciones como la bendición de ramos en la Plaza San Pedro el día que comienza la Semana Santa. También se realiza el Vía Crucis en el Coliseo Romano, donde fueron sacrificados cientos de cristianos en recuerdo del camino que debió recorrer Jesucristo cargando la cruz hasta el Monte de los Olivos, donde fue crucificado. En la Santa Misa del Domingo de Pascua, el Papa entrega su mensaje: Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, desde la Plaza San Pedro. Mayor amor

y siguiendo con este temita de cómo se vive en el resto del mundo la Pascua, vamos a interiorizar un poquito más, profundizando en cómo se celebra la Pascua, no, mejor dicho, el Jueves Santo en España. Junto a las celebraciones litúrgicas del Jueves Santo, las procesiones de Semana Santa siguen siendo las más destacadas manifestaciones populares. Procesiones declaradas de interés turístico internacional. En Cartagena, Murcia, la Pontificia Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas, organiza la procesión del silencio, una solemne procesión de luto en ausencia total de música y luz, tan solo la iluminación de cera de los achotes de los penitentes y el sonido de los tambores con sordina junto con las saetas. En Cuenca, de la iglesia de San Antón y las orillas del Júcar, sale en procesión la antiquísima archicofradía de paz y caridad con el desfile del mismo nombre integrado por varias hermandades y pasos. Desfilan Santísimo Cristo de la Misericordia con un hermano que hará sonar incesantemente la campana como se hacía cuando la imagen acompañaba a los condenados a muerte. Jesús orando en el huerto de San Antón, Jesús amarrando a la columna, Jesús con la caña exe homo de San Gil, Jesús caído y la Verónica, el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús Nazareno del Puente y Nuestra Señora de la Soledad del Puente. En Elchín, Albacete, otro lugar en España, en la procesión del silencio desfilan la Santa Cena, Jesús de Medinaceli o Nuestra Señora del Dolor. A la recogida de la procesión se inicia la tamborada, una de las referencias de esta Semana Santa, y en la que los tambores ya no callarán hasta el día siguiente por la tarde, cuando se procederá al entierro de Cristo. También en Málaga se hace una procesión de las cofradías o hermandades de Santa Cruz, Sena, Viñeros, Mena, Misericordia, Samamilla, Esperanza y Veracruz. En Salamanca procesionan cuatro hermandades de penitencia: la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente, la Seráfica Hermandad, la Hermandad del Vía Crucis y la Hermandad del Cristo del Amor y la Paz. En Sevilla hacen estación de penitencia las Hermandades de los Negritos, la Exaltación, la Cigarrera, Montesión, Quinta Angustia, el Valle y Pasión. En Valladolid se celebran 11 procesiones en las que participan la Hermandad Universitaria de Santo Cristo de la Luz, la Cofradía de la Preciosísima Sangre, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, la Cofradía de la Sagrada Cena, la Cofradía de la Oración del Huerto, la del Santo Cristo del Despojo, la de Nuestro Padre Jesús Resucitado, la de la Exaltación de Santa Cruz, la Cofradía del Descendimiento y la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar. En cuanto a América, nuestra América, en la celebración del Jueves Santo en la Villa de los Santos, Panamá, durante su tradicional Semana Santa se organiza una procesión que se inicia al culminar la celebración de la misa de la institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies, al llevar cargado a los hombros la imagen de Jesús atado y vendado a la parte final de la ave. Segundo de Villarreal, en la calle abajo, donde solo todos los varones irán a buscarlo para recorrer las principales calles de la ciudad en una procesión de absoluto silencio. Y bueno, así seguimos en María Esperanza del Mundo, conociendo un poquito más de cómo se vive esta celebración de Semana Santa y Pascua en la que nos estamos preparando. Ahora voy a pedir a Daniel que por favor nos reitere a qué números te puedes comunicar con nuestro programa. Los números son, para salir al aire, es el 03-863-461-120, interno 24. Para mensaje de texto, es el 03-81-155-24-81-34. Muchas gracias, Daniel. También pueden comunicarse a aquellos que desean no solo participar con saludos o a través llamando en vivo al programa, se pueden comunicar también a aquellos que deseen colaborar con, ya sea con material o quien quiera venir acá al programa. Si quieren colaborar también con parte del programa. Claro, lo pueden hacer al número del mensaje de texto, que le repito, es el 03-81-155-24-81-34. También les cuento que pueden colaborar también con su programa a través de internet, si se comunican a través de correo electrónico a la dirección parroquiafamaya@gmail.com. Y el arca de la salvación. Ahora vamos a pasar con un poquito de información de Tucumán, más precisamente. Una noticia que salió en el diario La Gaceta sobre la Pasión de Jesús, esta apuesta teatral que se hace casi todos los años en Tafí del Valle, en Tucumán. La Pasión de Jesús será la apuesta fuerte de Tafí del Valle. Desde 1992, la popular representación de la crucifixión de Cristo tuvo un crecimiento notable de espectadores, a beneficio del hospital de la villa. La Pasión de Jesús será nuevamente la apuesta fuerte de Tafí del Valle para atraer a los tucumanos y al turismo de todo el país durante la Semana Santa. La representación se lleva a cabo al aire libre en un escenario natural enmarcado por los cerros que rodean el valle. La obra suele convocar una multitud de espectadores y recrea pasajes bíblicos que evocan la entrada de Jesús a Jerusalén. La tensión en el Monte de los Olivos, el suicidio de Judas, la crucifixión y la resurrección. La apuesta, organizada por la cooperadora del hospital del lugar y la Fundación Teatro Universitario, es dirigida por el arquitecto Ricardo Salín, a total beneficio del hospital de la zona. El lugar elegido será otra vez el Sanjón de la Banda. El encargado de la apuesta comentó que tuvieron inconvenientes para el uso del terreno, pero mediante un convenio con el dueño del lugar se pudieron acortar las diferencias. Ese acuerdo firmado con el gobierno provincial contempla temas como el seguro, la limpieza, la seguridad y la cantidad de efectivos policiales que se encargarán del operativo. La policía controlará también a los vendedores ambulantes en forma conjunta con el municipio tafinisto. Se prevé la reparación de los caminos y algunos elementos escenográficos. Se repartirá en la entrada del valle a quienes ingresen folletos sobre la actividad en general. La obra está representada por 40 actores que se entreverán en el público mientras se desarrolla la historia santa. Para esta edición se puso un límite de 15 años a los menores del lugar que participen, por motivos más que nada de seguridad. Informó Salim, muchos interesados asistieron a las inscripciones para actuar en La Pasión. Como todos los años, las expectativas de concurrencia del público aumentan. Desde 1992 hasta la fecha del espectáculo tuvo un notable crecimiento, al punto que hubo funciones a las que asistieron más de 15.000 espectadores. Para este año, el director artístico prevé una concurrencia de unas 5.000 personas para cada uno de los días, que son el 10 y el 11 de abril a partir de las 17:30 horas. En cuanto al precio de la entrada, Salim me explicó que aún no ha sido fijado porque lo realiza la cooperadora del hospital, pero este año existirá una variante para que los discapacitados puedan presenciar la obra cómodamente ubicados. La preproducción de la apuesta es tremenda. Con el tiempo, el guión y la duración del espectáculo fueron cambiando, como resultado de las ganas del público por disfrutar más de la representación. En cada edición, la gente se emociona más y eso realmente sorprende y moviliza, agregó. nuestro refugio seguro. Muy bien, son las 9:56, ya nos acercamos al final de nuestro programa del día de hoy. Muy agradecidos con toda la audiencia que nos escuchan a través de Radio Famaillá 105.7 y a través de internet para todo el mundo en www.radiofamaillá.com.ar. Vamos a empezar con los saludos a nuestra audiencia. Un saludo muy especial a la señora Beatriz Moreno de Buenos Aires, una querida amiga que nos escucha desde hace unos días también. A mi amiga Leonela de Venezuela, que también nos está escuchando desde ahí a través de internet. A mi amiga Cintia de Córdoba, que también nos escucha desde su casa a través de www.radiofamaillá.com.ar. Y también un saludo a una nueva oyente de aquí, de San Miguel de Tucumán, para Luz. Otro saludo también para ella, muchas bendiciones para todos ellos. ¿Algún saludo, Daniel? A Josefina Barrientos, que es mi tía, a la familia de Sergio Vera, porque gracias a él tenemos este espacio, que no es solo de nosotros, sino de toda la audiencia que nos escucha. Así es, Daniel, a través de internet y de la FM. También quiero saludar a China. Es una amiga, mire, que la he conocido a través de mi tía Josefina, a mi tío Barrientos también, y a toda mi familia. Bueno, y a Mayra y Sebastián, brindándole un cordial saludo y pidiéndole al Señor que los bendiga en este compromiso que han llevado. Les comento, para los que no saben, que el sábado han contraído matrimonio, y bueno, le pido desde aquí al Señor que nos bendiga y los guíe en este compromiso. Así es, Daniel, muchas bendiciones para todos ellos, para todos los que se conectan con nosotros de una u otra manera y que hacen posible este programa. Y bueno, siguiendo ya al final del programa, nos queda las reflexiones, cada uno sacando sus conclusiones sobre esta época de perdón, de reflexión. Y nos encontramos el próximo programa, ya esperando la Pascua, en esto que es María Esperanza del Mundo, a través de Radio Famaillá 105.7 y en internet www.radiofamaillá.com.ar. También les cuento que a partir de la próxima semana seguramente ya podremos disponer de nuestro sitio oficial, que sería www.radio.parroquiafamaillá.com.ar. Mi nombre es Lionel Rojas. En la co-conducción me acompañó el señor Daniel Arrieta. En musicalización y puesta al aire, el señor José Cancino. Esto fue María Esperanza del Mundo, y nos reencontramos, si Dios así lo quiere, el próximo jueves a las 21:00, Argentina. Muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches a todos ustedes.